minuto, hasta el último puto segundo. Tantos han dado su vida tratando de cambiar el mundo, hasta el último de sus días, hasta su último aliento. Solo vivieron sus vidas para morir combatiendo, hasta el último aliento, hasta desfallecer. Cuando hayamos muerto, ya descansaré, pero hasta el último aliento, mientras siga en pie, mientras siga viviendo, no me detendré ante nada ni ante nadie. No hay tregua ni cuartel. La verdad se abre camino, no mira por encima de quién. El mundo parece que olvida, pero solo de recordar una lección ya aprendida. Sin justicia no habrá paz, hasta el último aliento, hasta desfallecer. Cuando hayamos muerto, ya descansaré, pero hasta